Llevamos 30 minutos de la mejor música sin publicidad. Todavía queda otra media hora sin un solo anuncio. Kiss FM, la mejor música con menos publicidad.